Funky Paella, el teu programa de música negra a Radio Tortuga. Tears. Placeres Ibéricos. De luces y de colores se viste el mar. Se viste el mar. Hay risas en las casitas de Gibraltar. De Gibraltar. España mostró el camino de la verdad. Por eso le estoy cantando a su libertad. Gibraltareña, Gibraltareña. Fueron muchas noches las que soñamos con nuestro amor. Gibraltareña. Cruzaré la línea para besarte junto al peñón. Olé, olé, olé, olé, olé, olé. Por ti mi gibraltareña yo brindaré. Olé, olé, olé, olé, olé, olé. Por ti mi gibraltareña yo viviré. De luces y de colores se viste el mar. Se viste el mar. Hay risas en las casitas de Gibraltar. De Gibraltar. España mostró el camino de la verdad. Por eso le estoy cantando a su libertad. Gibraltareña, Gibraltareña. Fueron muchas noches las que soñamos con nuestro amor. Gibraltareña, Gibraltareña. Cruzaré la línea para besarte junto al peñón. Olé, olé, olé, olé, olé, olé. Por ti mi gibraltareña yo brindaré. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé. Por ti mi gibraltareña yo viviré. Versió no original. Thank you. en las Baleares, en las Baleares. Fatal, muy mal, muy mal, muy mal. O sea, las chicas son tan feísimas, feísimas. Muy mal, muy mal, muy mal. Se come fatal, fatal. Las playas, bueno, feísimas, muy mal, feísimas, muy mal, muy mal. Fatal, muy mal. En las Baleares, en las Baleares, en las Baleares, en las Baleares, en las Baleares. Aquellas noches estivales escuchando la radio, cuando el significado de la palabra 16 era mucho más que la edad. Recuerdo aquellas canciones que hablaban de tiempos de instituto. Qué gran personaje radiofónico. En el Funky Paella tenemos nuestro propio personal e intransferible homenaje. Esto es Juan de Pablada. I said, take it easy, baby, I worked all day and my feet feel just like lead. You got my shirt tail flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to quit. said, go bossa nova, baby, keep on dancing. I'm about to have myself a fit. Bossa nova, bossa nova. I said, hey, little mama, let's sit down and have a drink and dig the band. She said, drink, drink, drink, oh, fiddle-de-dink, I can dance with a drink in my hand. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to drink. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa nova, bossa nova. Come on, baby, it's hot in here and it's oh so cool outside. If you lend me a dollar, I can buy some gas and we can go for a little ride. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for I ain't got time for that. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, or I'll find myself another cat. Bossa nova, bossa nova. Bossa nova. Hey, this is a funky paella. I really like the funky paella. I love the funky paella. Stuff with the Nino Carino. I really like the funky paella. Yeah. It's a radio tortuga. .org. The Nino Carino. I really like the funky paella. Memòries del Picub. Una vegada més el vostre DJ preferit en Joan Camps, emitint aquí des de Radio Tortuga. Avui és un dia molt especial. Avui és el dia en què el nostre ex-rei d'Espanya ha abdicat. Jo personalment sempre recordaré on estaves tu el dia que el rei va abdicar aquí a Radio Tortuga, fent el funky paella amb el Niño Alcalino. I jo vull dedicar-li aquesta cançó tan divertida de la Bionda, any 1979, 45 revoluciones per minuto, la cançó Bandido. Bandido. dance is over, he'll be reaching for his gun. Bandido! Cha-cha-cha! Bandido! Cha-cha-cha! Bandido! A necesitar un cassette viejo, si ya no le sirva, pues pueden comprar uno nuevo y abrirlo en dos partes, sacarle lo que viene internamente, la cinta. Cassette is not dead. Hey, hey, hey, man, hey, man, watch out! W-O-O-D-E-C-K-E-R. It's a woodpecker from space! Radio Tortuga, la radio valenta. wollte Ihnen ein bescheidenes Präsent machen, das Sie allerdings mit allen teilen müssen. Mhm. Eine echte spanische Paella de Valencia. Paella, paella de Valencia, paella valenciana. So nennen sie in Spanien das berühmteste Gericht. Funky Paella. Momento lento.